Uno vale según lo que tiene, por desgracia es la ley de la vida. Te regalan si cuentas con bienes, traes caballo y te ofrecen la silla. Para hacerte el favor te resuelven, van primero y te toman medida. Nadie vende un caballo por bueno, ni hacen ricos quedándose pobres. El que tiene ambición a lo ajeno, y también es así en los amores. Al dejarte algo malo te dieron, porque a nadie le gustan traiciones. Puedes creerme que siento tus penas, aunque a ti mi sentir no te ayuda. Puedo darte unas cuantas monedas, pero no remediar tu amargura. Y ahí le das para el rumbo que quieras, pues al fin que tu vida es muy tuya. Yo predije una vez tu destino, y lo dije no más de puntada. Y parece que soy adivino, cada cosa salió dibujada. No llegaste a casarte conmigo, y no creo que te fueras casada. Puedes creerme que siento tus penas, aunque a ti mi sentir no te ayuda. Puedo darte unas cuantas monedas, pero no remediar tu amargura. Y ahí le das para el rumbo que quieras, pues